Definir lo que es el cante, pues no es difícil ni nada. Todo lo escrito sobre él es como en papel se cante con letras que no se ve. No ha dicho usted nada, el cante. Que si esto, que si aquel. ¿Qué van a saber del cante? Si ese duende trashumante solo se sabe de él que una noche de levante se hizo copla rutilante yendo de Ronda a Jerez. El cante. Pues no es difícil poder definir lo que es el cante. Es como querer saber por qué Dios hizo de un hueso a la primera mujer. El cante es cante y nada más. Grande, chico, hondo, caro, cante de España y ya está. Así es el cante, ¿verdad? Igual que una catedral con 1500 bombillas para alumbrar solo un altar. ¿Qué dice usted que no? ¿Ea? Pues se acabó el cantar. ¿Sabe del cante, Dios mío? Si don Miguel de Cervantes con Don Quijote escribió, no supo del cante nada. ¿Y pretende usted saber y chanelar del cante? Sí, se lo he dicho a usted antes. Ni don Miguel de Cervantes. Estamos. ¿Con que tire usted para adelante? Para paladear el cante hay que sentirlo y callar. Para saber o conocer algo de la historia del flamenco, podríamos bucear por la red o repasar algunos de los libros que nos hablan de su época hermética u oscura, de su edad de oro con la fructífera creatividad de los cafés cantantes o de su democratización y popularización durante la denostada ópera flamenca. Pero eso, ya lo digo, está en montones de páginas de internet y en algunos magníficos libros que no podríamos mejorar. Edgar Neville da en el clavo cuando dice: el flamenco no fue un espectáculo, ni nació para ser un espectáculo. Era la forma de expresión de un pueblo más bien inarticulado. Eran los poemas que decían a gritos de llanto unos analfabetos que no podían expresarse de otra manera. Eran los lamentos de amor de un tosco primitivo que apenas sabe hablar, pero que al recibir la herida se expresa de ese modo. También don Félix Grande nos comunica algo parecido cuando se refiere a Manolito el de María, que decía: canto porque me acuerdo de lo que he vivido. La historia del flamenco es la historia de aquellos músicos iletrados pero excepcionales, dotados de una sensibilidad especial y que supieron expresar toda esa vida interior, todo ese desgarro, todos esos lamentos de amor a través de unas coplas populares y de una música única en el mundo. La historia del flamenco está en sus coplas cuando nos hablan de las penas y del dolor. En la casa de la pena ya no me quieren a mí, porque mi pena es más grande que las que habitan allí. O cuando nos aconsejan en base a la sabiduría popular y a la experiencia de la vida: arroyo, no corras tanto, mira que no eres eterno, y que el verano te quita lo que te ha dadito el invierno. Otras nos hablan de la falsedad de la justicia humana. A mí me preguntó un juez que de qué me mantenía, y yo le dije: robando, ¿cómo se mantiene usía? Aunque yo no robo tanto. Y por último, cuando en un momento de desesperación llamaban a la muerte: la muerte a mi cama vino y no me quiso llevar, no estaba cumplido mi sino, y al irse me eché a llorar.